resintió. Dicen que Miriam dio una forma despiadada, después de hacer inventario a una conclusión llegó. Dicen que Miriam dio una forma despiadada, después de hacer inventario a una conclusión llegó. Que de toditos sus invitados, uno fue el que más comió y bebió. 20 cajas de whisky se ha tomado y 10 chivos él solito se comió. 20 cajas de whisky se ha tomado y 10 chivos él solito se comió. En el kiosco del tapete azul, Miriam Maestre brinda una parranda con Julio César, Lucy, Javier, Caterine y Yuri Cernadaza. La gente que pasaba mirando se sonreía con ganas de entrar, no sabiendo que había un invitado y a ninguno dejaba llegar, porque en su mente estaba tramando las harturas que se iba a pegar. Porque en su mente estaba tramando las harturas que se iba a pegar. Y el café de moda estaba en el pueblo, comiendo y bebiendo con pocas personas. Y se regó la bola, qué pastillalero. Se regó la bola, qué pastillalero. Ivancito Maestre y Bexi Charlie son de los míos. Jesús, David, Jiménez, Pumarejo, me saludas a tus primos, Jairo José y Juan Diego, los hijos de Andrúbal. A mí me dijo el compadre Armando Morelli, para preparar un chivo, Robert Maestre es el mejor. Y preparó 10 chivitos mamoncitos de esos criados en la sabana que dan gusto y buen sabor. Y preparó 10 chivitos mamoncitos de esos criados en la sabana que dan gusto y buen sabor. Y después que pasó la parranda, un despelote, un buen pastillal, que el capo le puso la canal a Miriam, que nadie la gorreaba y hasta las monedas comentaba. Ya Miriam se quedó vacunada. Bastante angustiado, todo el pueblo me tiene en mención, que hasta Guido y Poncho lo han regado. Y hasta Mireille en redes sociales la primicia reenviaba y decía: Beltrán y Juan no lleguen tan tarde, que los van a dejar sin comida. Aquí hay uno que come bastante y el whisky lo baja con una fría. Aquí hay uno que come bastante y el whisky lo baja con una fría. Y el café de moda estaba en el pueblo, comiendo y bebiendo con pocas personas. Y se regó la bola, qué pastillalero. Se regó